11 y media de la noche, como la cortina lo indica. Disco Eterno, arranca el Disco Eterno de Es Como Todo. Y hoy, para un disco con mucha algarabía, editado allá en el año 1983. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un coquete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Año 1983. Los Abuelos de la Nada sacaban su segundo disco, gran disco titulado Vasos y Besos. Los Abuelos de la Nada, obviamente conformado por esa formación clásica, la que porque tuvo muchas formaciones. Una selección de estrellas. De la mano del señor Miguel Abuelo, Gustavo Gasterrica, el señor Cachorro López, el señor Daniel Melingo, el señor Polo Cordela. Y el señor Andrés Calamaro. Andrés Calamaro. Y por supuesto, siempre hablamos con los músicos que hicieron posible esta grabación. No solo grabación, composición. Y hoy con un amigo de la casa. Un amigo de la casa, nada más y nada menos que el señor Daniel Melingo. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, todo Daniel? Bien, Daniel, ¿vos? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo bien, che, recién cenando. Me alegro, Daniel. Bueno, Daniel, qué bueno, ¿por dónde empezar con este gran disco, no? Vamos a hacer algo, más que nada vamos a empezar hablando sobre vos y tu llegada a Los Abuelos. Vos llegaste a Los Abuelos cuando estabas en la banda de Milton Nascimento, ¿no es así? Mirá, yo lo conozco a Miguel Abuelo en Buenos Aires. Me presenta Miguel Zabaleta, que yo era amigo de Miguel, bueno, soy amigo de Miguel Zabaleta. Me presenta Cachorro López en su casa y estaba con el proyecto de repatriar a Miguel, que hacía años que estaba ya en Francia y en España. Esto en el año 81, te estoy hablando. Sí. Y bueno, efectivamente Cachorro tenía ya la idea de formar esta formación que se conoce al comienzo de los 80, la formación de los años 80 de los Abuelos de la Nada, al regreso de Miguel al país. Me invita a Cachorro a participar del primer embrión de esa formación, que sería el Miguel Abuelo Trío. Yo lo conozco a Miguel. Conformamos un primer trío que se llamaba, ya te digo, Miguel Abuelo Trío, en el cual tocaba Cachorro el bajo, Miguel la guitarra, la percusión, yo también tocaba la guitarra, el clarinete. Sí. Y bueno, la idea de Cachorro era crear el sexteto que se terminó creando para el primer disco Los Abuelos de la Nada en 1982. Antecesor a Vasos y Besos, claro. Con el 83. Esa primer formación se fue dando paulatinamente. Conocimos a Andrés Calamaro, bueno, a Polo Corbelas y a Gustavo Gasterrica. Y ahí se creó el primer sexteto, que fue el que grabamos esos dos primeros discos de la etapa de los años 80 de Los Abuelos de la Nada. Exacto. Y bueno, como bien dijiste, el primer disco de los 80 de Los Abuelos fue grabado en el año 1982. Fue el primer álbum llamado Los Abuelos de la Nada, que este fue producido por Charly García. Y sí. Para este segundo disco, no contaron con la producción de Charly, sino que ustedes fueron más los que llevaron el tema de la producción de la guía, el rumbo musical vendría a ser, ¿no es así? Sí, te diría que era un trabajo grupal, digamos, con el norte llevado por Miguel, por ser el más experto en esos temas. Él ya venía de los años 60, era, para nosotros era una pieza fundamental y estamos todos a la expectativa de lo que decía Miguel. Pero bueno, Gustavo Basterrica también tenía su experiencia en su momento ya. Polo Corbella era un baterista experimentado que ya venía tocando desde el final de los años 60 y 70. Fue baterista de los Pickups, una banda de Twist, de Askeri, de los años 60 y 70. El baterista de Bubu, una banda de los años 70 de rock sinfónico, era un músico ya besado en los primeros 80, ya era un músico con experiencia, lo mismo que Gustavo. Y ni hablar Miguel, ¿no? Que era para nosotros una figura importantísima, ¿no? Era estar tocando con uno de los principales hacedores de nuestro rock, ¿no? El rock en español de los años 60. Claro, y Daniel... Pero lo que te quería decir que Cachorro ya desde un primer momento y ya en ese momento sin el rótulo de productor musical ya tenía esa inclinación y esa inquietud que tiene el productor, el productor que se llama productor musical, ¿no? El sí, que lleva la grabación, el que interpreta, el que es intérprete entre el ingeniero y los músicos, ¿no? Hay siempre uno que le da el concepto a la grabación, ¿no? Y en ese momento ya Cachorro estaba en esa dirección. Te diría que Cachorro tomaba muchas decisiones, escribía las canciones junto a Miguel, con letras de Miguel, con música de Cachorro, hay muchos temas en Vasos y Besos, que es ese binomio. Claro, por eso te digo. Y uno de ellos también es uno de los clásicos también, de no solo de este disco, sino también de Los Abuelos de la Nada, que es Sintonía Americana, nada más y nada menos. Exacto. Tengo entendido que ellos ya lo tenían trabajado de Ibiza cuando estaban allí, tanto Cachorro como Miguel. Sí, te digo, por eso comencé contándote el proyecto de la etapa de los años 80 de Los Abuelos de la Nada. Digo de los años 80 porque Los Abuelos de la Nada fue una banda de décadas anteriores, también claro, tuvo otras formaciones, ¿no? Esta idea, este proyecto de Los Abuelos de la Nada de los años 80 fue pensada por Cachorro, por eso digo que tenía mucho que ver en la producción Cachorro, porque, digamos, fue todo una gesta que inició Cachorro desde Buenos Aires, traer a Miguel y, bueno, formar, hacer toda esa formación, esa de los primeros años 80. Y no me extra, eran todas ideas que tenía yo trabajar desde Ibiza, como vos dijiste, y bueno, tiene mucho que ver en la producción artística Cachorro. Y en lo que sorprende de este disco, lo que sorprende, lo que se puede notar en realidad, y para bien, muy bien, es lo ecléctico que es el disco, ¿no? Los diferentes tonos que va teniendo el disco a medida que se va desarrollando. Y esto, ¿crees que se dio también a la hora de que en este disco compusieron todos? Absolutamente todos tenían su lugar, su espacio, vendría a ser para volcar sus ideas musicales. Y bueno, eso parte de Miguel, esa idea de que de alguna manera era una cooperativa de compositores, porque en una banda siempre, más en una banda de rock, siempre la idea es que todos aporten sus ideas de arreglo, sus letras, sus bases, sus ideas musicales. es un poco un compendio de todos los integrantes de una banda, ¿no? Y eso partía desde Miguel, la idea de darle participación a todos los músicos, no solo componiendo, escribiendo letras, haciendo voces, tocando un instrumento u otro. Él era multiinstrumentista también, le gustaba la percusión, tocaba muy bien la percusión y muy bien la guitarra, no solo como lo bien que cantaba, la voz que tenía y bueno, como letrista y músico, ¿no? Claro. Sino que también era multiinstrumentista. Claro, y con respecto a la selección de los temas que terminaron estando en el disco, ¿recordás cómo fue ese proceso? Si había temas que parecía que no iban a estar y terminaron entrando, o al revés, alguno que haya quedado afuera. Mira, eso... había, digamos, un trabajo de parte de Miguel, trabajando con Cachorro, haciendo las músicas y el diseño también del álbum, compartiendo también con Gustavo, pero básicamente, ya te digo, eran decisiones que tomaba Miguel conjunto con Cachorro y, claro. Digamos, esas decisiones partían de Miguel y bueno, Cachorro armaba de alguna manera que quedara conforme básicamente Miguel. También muchas decisiones de los temas que fueron a ese disco fueron ideas de Miguel, creadas por Cachorro, llevadas a la práctica. Claro. Y Daniel, en este segundo disco, ¿cómo era la banda? La banda era una banda que llegó al estudio ya aceitada, con todos los temas bien practicados, bien para grabar, o en el estudio también se dieron el lugar para seguir creando, vendría a ser. Mirá, la banda era una banda que ensayaba bastante. Ya desde el primer disco, desde la primer maqueta, que éramos la misma formación, te puedo decir ya desde el final de los años 80, a comienzos del 81, ya comenzamos con los ensayos durante el año 82, la grabación del primer disco. Era una banda que empezó a tocar bastante y era una banda bastante ensamblada. Entonces eso permite no solamente planificar y realizar en el estudio los temas que se venían planeando, sino que a último momento en el estudio el músico está aceitado, entonces surgen las ideas a último momento, digamos, y son muy bienvenidas. Siempre esas ideas en caliente, que con toda la intención y todo el aceitado que te lleva a estar grabando un disco y todas las antenas puestas en esa labor, a veces, muchas veces se llegan a decisiones insospechadas, ¿no? Y muchas veces se hacen experimentos, muchas veces dentro del estudio, a último momento, sí. se dan los últimos retoques y muchas veces salen cosas que no se imaginaba nadie. Un poco el músico busca un poco esas sorpresas, muchas veces. Claro. Y Daniel, vos sabés que mucho se ha dicho de este disco, que obviamente lanzado en el año 1983 coincide justo con lo que es la primavera democrática, ¿no? Con el advenimiento de un nuevo régimen, de se acaba un régimen, llega la dictadura. Y muchos coinciden en señalar de que la alegría de este disco tiene que ver con el espíritu de que se estaba viviendo en esa época, vendría a ser. ¿Esto es así? ¿Es así que había como un contagio que luego se pasaba a la música, o el disco hubiese sido así? De una u otra manera provenía evidentemente de todo ese momento de válvula que fue ese momento histórico, ¿no? Sí. Explosivo, pero en las ideas de Miguel siempre estaba la celebración en la música, ¿no? la alegría era un tema muy importante para Miguel. Poder desarrollar muchas veces en la profundidad, porque la alegría era un factor muy importante para la música de Miguel, y él tenía mucho que ver en eso. Claro. Sí, el tema de la esperanza, ¿no? De lo que se venía, del cambio de época, digamos. Exacto, pero era una persona muy activa, muy inquieta y muy alegre. Sí. Claro, quizás prueba de esto, una letra de una quizás de las mejores letras de las tantas letras en realidad de Miguel, que es Yo soy tu bandera, ¿no? Celebrando la libertad de una manera tan poética, ¿no? Y tan precisa. El No se desesperen también. Claro, sí, el tema del Vasco. El tema del Vasco, claro. Claro, y eso es lo que sorprende de este, lo buenísimo de este disco, que es cada uno aporta lo suyo, con esto que vos decías, Daniel, con la libertad que les daba, por supuesto, Miguel, ¿no? Cada uno de los músicos. Tengo entendido que Gustavo Basterrica le mostró la primera estrofa de la letra de No desesperen y dice, esto lo podía haber hecho yo, tranquilamente. Seguí. Como diciendo, como que le dio un ánimo para que siga con el tema y con escribir, ¿no? Y por eso te digo, era una persona que hacía participar a todos, y la piedra fundamental era la libertad, y eso lo llevó a rajatabla. Entonces, uno de los mejores temas de ese disco habla justamente sobre eso, ¿no? Y Daniel, acá también aparece tu primera y única composición para Los Abuelos de la Nada, que es nada más y nada menos que Chalamán. ¿Cómo? ¿Es verdad que Chalamán no estaba prevista para el disco? ¿Correspondía a otra cosa? ¿A otro proyecto? Es verdad, yo en esa época estaba simultáneamente pensando en las canciones que conformaron el primer disco de Los Twists, La Dicha en Movimiento. Claro. Que básicamente eran composiciones mías y de Hugo Cipollati, y en conjunto. Esa canción la escuchó Miguel en casa, porque junto con en la primera época de Los Abuelos teníamos un grupo que era el Ring Club, tanto en el cual era un grupo de teatro musical en el cual participaba Miguel actuando y cantando, y esa canción la escuchó en casa y bueno, se le quedó, y fue a pedido de él que se incluyera en Vasos y Besos esa canción. Mirá qué loco. ¿Y vos le tenías fe en el momento de esa que hiciste como para que quede, o estuviste medio así dubitativo? ¿O dijiste, bueno, la grabamos de una y vamos? Mirá, fue una idea y creo que se generó en el estudio el arreglo. No era uno de los temas que se había planeado. Claro. Para el disco. Claro, sí. Y mirá qué loco que hasta yo lo escuché decir a Cachorro López, que es el tema que más le gusta. Que más le gusta. De sí. Los Abuelos, de hecho, ¿no? No solo del disco Vasos y Besos, sino que de Los Abuelos de la Nada. Es que pasó a ser parte como un himno también del canto, así como a la libertad de que querían expresar en el disco, ¿no? Y es otro de los temas también que importantes, justamente que el tema central es la libertad, ¿no? En ese momento era muy importante. Todo ese énfasis que le poníamos a todo lo que iba a venir. Claro, y también hay otro tema en el disco, que hablando de la libertad, que es Sor Teresa, Hermana Teresa, ¿no? Que es otra letra que apunta, este básicamente es un tema, es de Miguel, con Cachorro, que la letra apunta a la libertad, o sea, sí, que prime el instinto, ¿no? Algo así. Sí, a liberarse un poco de los mandatos religiosos, algo así. Claro. Sí, totalmente. Miguel era el paladín de la libertad. Claro. El paladín de la libertad. Y, Daniel, yo tengo entendido esto, a ver si vos también te podés, si lo podés confirmar o no. ¿Es verdad que Mil Horas, uno de los temas que después se hizo un gran hit, ¿no? ¿No iba a quedar en el disco? Eso exactamente no te lo podía confirmar. Tal vez Cachorro se puede acordar mejor, Andrés. Sí. Pero yo creo que ese tema enseguida tuvo un olor especial, ¿no? A ese éxito que después fue, ¿no? Sí, yo luego te he escuchado decir como que ese tema que hizo Andrés dio un arquetipo de rock nacional que después iba a repetir, como que fue un tema como medio adelantado. Totalmente, ahí se resumieron muchas cosas en ese tema, no solo en su lírica, sino en todo el ritmo que después utilizó durante toda la década, ¿no? Esos bajos que propuso Cachorro, que venía con esa idea del reggae de Londres, y bueno, era un poco la idea que venían de Europa Cachorro y Miguel. Sí. Esa alegría, ese nuevo ritmo que era el reggae, ¿no? Claro. Y Daniel, la presentación del disco fue en Vélez Sárfil, ¿no? A finales de ese año 1983, 30 de diciembre creo que fue. Sí. ¿Y qué te acordás de las presentaciones? Me imagino un Vélez al palo total, ¿eh? Sí, bueno, en esa época creo que eran los primeros conciertos masivos. En estadios, claro. En estadios, con la gente de pie, en las primeras horas de la noche, digamos, mucho público, un gran sonido, era todo bastante nuevo, todas esas experiencias tan multitudinarias. Y me imagino que el concierto debe haber sido majestuoso, o sea, con el Dream Team, que eran los abuelos de la nada, o sea, ya estaba todo para servir, listo, todo servido vendría a ser. Y era una banda que tocaba mucho y sonaba muy bien en vivo. ¿Y considerás que hubo un cambio en el público que los iba a ver, que se había ampliado con respecto al disco anterior? Sí, fue un crecimiento que siguió creciendo. Yo después de ese disco tuve una separación momentánea que después regresé en el disco en vivo. Y fue el mayor crecimiento de la banda. O sea, yo creo que todavía llegó a crecer más en Himno a mi Corazón. Masivamente, me refiero. Sí, sí. Claro. Pero era un momento de expansión, o sea, el primer disco al segundo fue un crecimiento importante y al tercero más, ¿no? Fue a más, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Fue a más. Siempre a más, siempre a más. Y Daniel, ¿te acordás? Porque siempre lo preguntamos en esta sección. ¿Cómo fue el recibimiento de la crítica, vendría a ser musical, de aquel entonces, sobre este disco? Mirá, fue muy favorable. Todo lo que pasaba en ese momento era ascendente. La crítica, la masividad era ascendente en ese momento. Era todo nuevo. Realmente veníamos del underground, porque del primer disco al segundo, la idea de los abuelos siempre fue que crecer y crecer. En ese momento iba todo viento en popa. Entonces también todo era favorable, también obviamente para todo el rock en realidad, ¿no? Sí, estaba todo por descubrirse, todo creciendo. En ese momento veníamos de muchos años de sombra. O sea, era todo luz, en ese momento era todo crecimiento, a todo nivel. Era todo ganado. Perfecto, perfecto. Daniel, bueno, por supuesto agradecerte la gentileza de haber salido nuevamente en el programa para hablar de este disco tan importante para el rock nacional, un disco de esos fundacionales. Por supuesto... Para adelante, vamos a ver si podemos gestionar, si podemos hablar, que se repita tu visita a nuestro programa. Por supuesto, cuando quieran. Y Daniel, te vamos a dar una tarea, te vamos a dar una tarea muy incómoda que a todos le ponemos, a todos los que pasan por esta sección, todos los músicos, lo ponemos en este pequeño apriete, que es que elijas un tema de este gran disco Vasos y Besos de Los Abuelos de la Nada, año 1983, para irnos a la pausa, ya sea el que vos más quieras, el que desees, que quieras escuchar ahora, el que usted desee, maestro. Mundos y mundos, puede ser. Sí. Perfecto. Daniel Melingo, muy lindo tema. Muchísimas, muchísimas gracias por haber pasado por Es Como Todo en Disco Eterno. Por favor. Un gran abrazo, Daniel, y seguimos en contacto. Un abrazo a toda la gente que está escuchando y un abrazo grande para ustedes. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias, un abrazo. Daniel. Salute. Salute. Así que lo acaba de decir el maestro Daniel Qué Melingo. Qué gran tema que eligió. Mundos sin mundos, va.